Radio Bimba FM. Un niño que tiene hambre, que va sin comer a la escuela, pues evidentemente no va a rendir. Un niño que está bien nutrido. No es justo que aquí estamos privados de nuestra libertad. Aunque no tengo lo más preciado de mi vida, que es mi hijo, ahora me mueve otra fuerza, que es la fuerza de buscar la justicia. Patria para todos. Patria para el pobre. Patria para el humillado. Con ustedes, sin ustedes y a pesar de ustedes, estamos dispuestos a cambiar este país. Y sin embargo se mueve una voz del Movimiento Nacional por la Defensa Popular. Muy buenos días, un afectuoso saludo a quien nos sintonice en 95.5 de FM en Hermosillo, Sonora, o a quienes nos escuchan a través del internet en el www.radiobemba.org. Soy Rosy Rodríguez y les damos la más cordial bienvenida a este programa Y Sin Embargo Se Mueve, en este muy muy bonito día, domingo 27 de marzo, donde habrá otra actividad muy importante de Andrés Manuel López Obrador en el Distrito Federal. Un saludo a nuestros amigos y amigas que viven por allá, en especial a los compañeros de este colectivo que hacemos posible Y Sin Embargo Se Mueve, nuestros muy, muy, muy queridos amigos Coque y Lisset. Con Lisset más tarde vamos a hacer un enlace precisamente desde la Ciudad de México para dar seguimiento a este importante evento que se realizará el día de hoy. Bueno, le doy la bienvenida a mi compañera Diana Munguía, quien junto con una servidora estaremos acompañándoles durante las próximas dos horas. Diana, buenos días. Muy buenos días, Rosy, y muy buenos días a nuestro auditorio que ya está sintonizando, como bien lo dijiste, en 95.5 a través de internet, para escuchar estos análisis de algunas temáticas que tendremos sobre la mesa este domingo 27 de marzo, ya casi acabándose el tercer mes del año, que todavía tenemos unas mañanas frescas, ¿no? Y bueno, saludar al auditorio, como lo dije, a las personas que pues por alguna otra razón no van a poder escuchar nuestro programa, pues ya en el transcurso de la semana estará disponible en la página del programa. Te comentaba, Diana, que hoy domingo continúan las actividades de Andrés Manuel López Obrador en el Distrito Federal. La semana pasada recordaremos que por esta radio pudimos escuchar juntos los 50 puntos que integran el Proyecto Alternativo de Nación, un documento que se recoge en base a las propuestas que se fueron exponiendo en diferentes foros de los 32 estados que conforman nuestro país. Y hoy domingo, en la Plaza de las Tres Culturas, la histórica y simbólica Plaza de las Tres Culturas, allá en Tlatelolco, estará en una asamblea nacional donde se va a constituir el Movimiento de Unidad Social por un Gobierno del Pueblo, un evento trascendental. Así es, Rosy, bien lo dices, y pues también ya lo comentaste, ¿no? Vamos a tener un enlace con la compañera de este programa, Lisset Vázquez, quien nos dará un amplio reporte de lo que está pasando allá en la Plaza de las Tres Culturas y pues donde va a estar, ¿no? El licenciado Andrés Manuel López Obrador, varios representantes del Morena y de Enlace AC, quienes suscribirán pues un acuerdo político con MUSOC GP, que es una red de unas 150 organizaciones democráticas de 30 estados del país y pues que se están sumando al proyecto que encabeza López Obrador. También escucharemos varias cápsulas que nos preparó nuestro compañero Eric Moncada con algunas de las expresiones más elocuentes que escuchamos durante la presentación del Proyecto Alternativo de Nación el domingo anterior. Y en lo personal, algunas de las que más me impactaron de Andrés Manuel fue precisamente el de cómo acudir al rescate de los jóvenes, nuestros jóvenes. En ese sentido, Andrés Manuel propuso que habría que ofrecer más becas a los jóvenes para que la cuestión económica no sea motivo para que dejen de estudiar, así como incrementar el número de universidades para que no exista el rechazo, considerando que una sociedad preparada pues podrá enfrentar mejor de mejor manera los retos cada vez más complejos que tenemos y rescatar de esta manera a nuestro país. Y pues Rosy, qué mejor que hablar sobre ese tema, pues nos enlazaremos con la exdirectora de Desarrollo Social en el Distrito Federal y actualmente secretaria de Educación y Cultura del Gobierno Legítimo, y pues fue encargada de impulsar un amplio programa de rescate a los jóvenes en la Ciudad de México, algunas políticas públicas de las cuales vamos a estar preguntando. También trataremos un tema sobre las amenazas que representan para dos etnias del sur de Sonora la creación de proyectos hidráulicos, ando pero de remate hoy, discúlpenme. Bueno, estos proyectos que el actual gobierno está implementando les afecta mucho en el caso de la comunidad Guarijillo y la etnia Yaqui. Para ello tendremos como invitados en cabina a los investigadores Alejandro Aguilar Celeni del Instituto Nacional de Antropología e Historia, sede Sonora, y a Leopoldo Santos del Colegio de Sonora. También tendremos otro enlace con el diputado Agustín Guerrero para hablar sobre dos iniciativas que la bancada PRDista en el Congreso de la Unión serán relacionadas con el sector energético, y una de ellas, por ejemplo, busca impulsar que sea la Cámara Legislativa la que fije los precios de los energéticos en el país y no que sea la Secretaría de Hacienda. Otro tema está relacionado con la controversia institucional que se inició contra los contratos autorizados por Pemex este mes, Rosy. Y era un tema que les teníamos pendientes a raíz del análisis que hacíamos, la reflexión de que históricamente el 18 de marzo se ha perdido convenientemente en la memoria de los gobiernos de derecha. Y bueno, habíamos rescatado con el maestro Torúa la parte histórica y quedaba pendiente revisar la cuestión de iniciativas y acciones legislativas para intentar seguir rescatando nuestro petróleo. Bueno, como cada semana tendremos una síntesis informativa, música y más. Le recordamos al auditorio que el teléfono en cabina es 215-9005, lo invitamos a que nos llame y pues nos dé sus opiniones o propuestas de temas que le gustaría se incorporen en el programa. Así es, Rosy, pues música, ya lo mencionaste, es tiempo, ¿no?, de hacer la pauta musical, y este domingo vamos a estar escuchando a Raúl Torres, excelente compositor cubano y con quien queremos compartir sus melodías. Vamos a escuchar la siguiente canción, Candil de Nieve, acompañado de Pablo Milanés y pues la persona que estaremos escuchando este domingo, Raúl Torres. Necesitas una fuga, catatónica nocturna, un viento breve, al Edén de un sábado, donde un ave miope te espera leve. De las malas colisiones no te puedes escapar, candil de nieve. Y es que si lo ves volando sobre el labio de otra flor, te encolerizas, te ruborizas, candil de nieve, enciéndete clavel cuando amanecer veas la razón de lo que te faltó, luego no alcanzó más tu corazón. No pienso que sufrir es aquella opción que nos dio algún Dios para salvarnos. No apagues el candil o la nieve te hunde en el centro del dolor. Necesitas una fuga hacia un mundo verdadero,

Bien, regresamos. El domingo pasado en la Ciudad de México se presentó el Proyecto Alternativo de Nación, un documento que contiene 50 puntos en los que se sustenta la filosofía y la visión de los elementos que esta sociedad en su conjunto debe incorporar para recuperar este país y consolidarlo como una nación justa y democrática. Tenemos en cabina al coordinador de Enlace Encuentro AC en Sonora, el ciudadano Claudio Escobosa, buen amigo, buen compañero, para comentar al respecto de lo que fue el evento y sobre las tareas pendientes por hacer. Claudio, bienvenido. Muchísimas gracias a este programa y Sin Embargo Se Mueve, que siempre son tan amables en darnos un espacio. Pues la invitación fue para platicar un poco acerca del nuevo proyecto de Nación, que es la denominación que le estamos dando hoy. El nuevo proyecto de Nación, pues como la mayoría de los simpatizantes del movimiento, pues es un proyecto de Nación que fue elaborado por intelectuales, académicos, ciudadanos distinguidos, especialistas en cada una de las materias que conforman todo este complejo socioeconómico en nuestro país, tales como Lorenzo Meyer, Elena Poniatowska, o sea, el señor Julio Scherer Ibarra, muchísimas personalidades, ¿no? Generalmente las personas creen que este proyecto pues es directamente una obra del licenciado López Obrador, pero en realidad es un movimiento que no ha parado de estar diagnosticando los problemas de México, y pues el domingo pasado Andrés Manuel López Obrador lo presentó en el Auditorio Nacional con un éxito sin precedentes, y es un documento muy digerible, es un documento muy congruente, muy concreto, que creo y es posible, y yo creo que aplicándolo este país puede renacer, puede ver la esperanza otra vez, o sea, puede volver el gobierno a atender las necesidades del pueblo, que son las que están más descuidadas. Fíjate, ¿no? Claudio, que esa parte que señalaste al principio de que es un producto colectivo, creo que es una parte muy valiosa, ¿no? Hace 8 días, afortunadamente, nosotros hicimos la transmisión, nuestro radio escuchas, tuvieron oportunidad de escuchar cada uno de los 50 puntos, porque nos enlazamos hasta la Ciudad de México, pero esa parte que tú señalas, creo que es la más importante, porque armar un diagnóstico y al mismo tiempo una alternativa, tomando en cuenta a todos los municipios, a todos los estados y a las mentes más brillantes de este país, creo que nos da entonces un instrumento de creación social muy valioso. Claro que sí, no solamente fueron tomados en cuenta o colaboraron en este proyecto estas personas que menciono, ¿no?, que son personas especialistas en cada una de las materias. También fue incluido, hubo una convocatoria general nacional para que cualquier ciudadano pudiera poner una, redundando la expresión, discúlpenme, haciendo ponencias para incluirlas. Ya había un proyecto, antes se llamó Proyecto Alternativo de Nación, sí. Pero en octubre-noviembre, se abrió y se convocó a la sociedad en general a que pusiera ponencias para incluirlas en el mismo proyecto, ¿no? Entonces, a mí me tocó estar en una de esas, en Hermosillo, me tocó que me invitaran a participar como moderador en una de las mesas de ponencias en noviembre pasado, noviembre 13 creo que fue, y fue muy exitoso aquí en Sonora, inclusive a pesar de que tuvimos muy poquito tiempo para organizarlo, pero llegaron muchas ponencias, las cuales fueron enviadas y ya están incluidas en este nuevo proyecto. Ahora se llama Nuevo Proyecto de Nación, no Proyecto Alternativo Nación, porque no lo podemos abreviar. Porque es PAN. No. Bueno, pues es inocentemente dicho, ¿no? Es una broma, pero digo, es más bien es aplicable Proyecto Alternativo de Nación. Proyecto Alternativo de Nación. Nuevo Proyecto de Nación. Y esa cuestión de recopilar de manera amplia tanto la problemática como las alternativas, creo que es la parte más enriquecedora, porque ni la mente más brillante de este país tendría todas esas propuestas de mejora que el país requiere, que la misma gente que está padeciendo dificultades y que sabe exactamente dónde, cómo, cuándo hacerle para avanzar en este país, ajá, en sí, esa necesidad de derecho a la felicidad que tanto se ha enmarcado, ¿no? Sí, claro. Si ustedes se fijan, los que hayan oído o visto, leído el nuevo proyecto de nación, se darán cuenta que es un documento muy sencillo, que incluye casi todos, o por no decir todos, los problemas y las soluciones a los problemas que estamos padeciendo. Los mexicanos nos hemos vuelto politólogos, especialistas, pero nada más de café, ¿no? Uh-huh. En los cafés estamos platicando los problemas. Es muy importante decirles que nuestra asociación, nuestra agrupación que se llama Encuentro, hace cambio verdadero, así se llama. Estamos promoviendo este proyecto de nación o presentándolo. Nuestro objetivo es presentarlo a las asociaciones gremiales, a los empresarios, a todos aquellos que por la falta de cobertura informativa o por la poca información que se ha dado siempre en los medios tradicionales, pues tengan oportunidad de escucharlo y de verlo, y de desmitificar esa figura deteriorada o golpeada de López Obrador, haciendo la aclaración que López Obrador no está trabajando solo, está trabajando con mucha gente, y mucha gente muy valiosa, ¿verdad? Yo creo que es una de las en el nuevo proyecto y en este movimiento que tenemos, yo creo que es lo más importante, tener una persona que lidere un movimiento y que esté rodeado de gente capaz, eficiente, ¿verdad? Nosotros en México yo creo que ya no necesitamos presidentes o secretarios de Estado con doctorados y maestrías en Harvard, en Yale, ¿no? Necesitamos lo más sencillo. Luego sale contraproducente, ya viene el Carsten. Sí, necesitamos hombres con convicciones, hombres con principios, pero sobre todo con ganas de sacar a este país adelante. Preocupados, ¿no? Sí, para estar en este proyecto, pues yo lo digo en lo personal y creo que les pasa a todos los demás, primero hay que estar convencido y aceptarlo, pero ya aceptarlo como un hecho social de que este asunto es un... estamos viviendo en un estado fallido. Ya cualquier punto donde se voltee a ver está mal. Y eso pues ha provocado una corrupción enorme. Definitivamente la desigualdad, pues, cualquiera la percibe, la injusticia y la impunidad prevalecen en el país. Entonces, todo esto producto, ¿de qué? Pues de malas administraciones y mala administración de la justicia, mala impartición de la justicia y sobre todo de esa política tan enredada que hay desde hace muchos años y que pues estos gobiernos de alternancia en esta década pasada y en esta pues no han podido desenredar, ¿verdad? Yo, si me permiten un segundito, ayer comentaba que este asunto en México es un nudo tan enredado que es imposible de desenredar. Yo platicaba una anécdota brevemente de Alejandro Magno, ¿no? Alejandro Magno, en una ciudad al norte, en un reinado en aquella época al norte de África, llegó y conquistó él con todo su ejército. Sin embargo, en esa ciudad, en ese reinado, había un nudo que se llamaba nudo gordiano, que había dejado un mandatario anterior. Y ellos pues fueron conquistados por algunos, pero el pueblo no reconocía al mandatario de ese momento si no desenredaba ese nudo, ¿verdad? Entonces pues sí aceptaban a la gente que llegaba, pero muy a fuercitas, ¿no? Entonces Alejandro Magno, cuando conquistó ese pueblo, pues él se impuso militarmente a la usanza de esa época, pero nadie lo reconocía. Entonces en el egocentrismo de esos personajes, él preguntó que si por qué no le reconocían como rey, y él dijo que pues porque, bueno, y le dijeron que había un nudo gordiano, que había dicho fulano rey que si no lo desenredaba alguien no lo iba a reconocer el pueblo como tal, ¿verdad? Entonces cuando Alejandro Magno se da cuenta de eso y llega y ve el nudo que está tan enredado y no lo podía desenredar, él prácticamente dijo, sacó su espada y dijo, es igual cortarlo que desenredarlo. Entonces esto es muy aplicable, yo creo, esta anécdota histórica, es muy aplicable a nuestra situación en México, ¿no? En el proyecto alternativo de Nación, por decirles algo, hay una cosa muy parecida a esta anécdota, que es la situación fiscal en nuestro país. tenemos una base fiscal muy pequeña, o sea, tenemos una base fiscal prácticamente constituida por empleados que les retienen el impuesto sobre la renta. Directamente. Y una economía informal, creo que hasta el 50% de la economía, 60% es informal. ¿Pero por qué? Pues por lo que les decía, por el enredo que hay. O sea, uno de los puntos del proyecto alternativo de Nación es precisamente dar confianza al ciudadano para que declare sus impuestos. ¿Qué quiere decir esto? Facilitar a la gente que pague impuestos, ¿verdad? Darle a las personas el beneficio de confianza de un gobierno hacia el ciudadano. Y todo el mundo puede declarar lo que quiera, ¿verdad? Esto se fiscalizaría en un futuro, pues con un sorteo al azar y se harían auditorías los que salieran agraciados con el premio de la auditoría, ¿verdad? Pero en realidad, si cualquiera de nosotros nos fijamos, inclusive si alguien es contador, se va a dar cuenta que nadie puede solo, ninguna persona puede solo ir a declarar impuestos, ¿eh? No, Entonces eso es un nudo gordiano. En cambio, sí. Yo no estoy descubriendo el hilo negro, ni lo descubrió tampoco el grupo que elaboró el proyecto, el proyecto de Nación. Esto lo utilizan mucho en países desarrollados y fiscalmente muy exitosos, como los norteamericanos y en otras partes, ¿no? Ellos declaran a cada quien muy sencillo y pagan. Y es el sistema fiscal. Y pagan casi todos, ¿no? Sí. Que esa es la otra parte que hay que retomar, Claudio. La cuestión de que hay gente que tiene mucho dinero, empresas muy exitosas, y no están pagando. Decía Andrés Manuel hace 8 días ejemplo, la bolsa de valores, que es donde se mueven los capitales más consolidados de este país, no pagan impuestos. Sí, es en ese punto tiene mucha razón. Yo trabajé en casa de bolsa durante 9 años. Y pues yo siempre tenía esa duda, ¿por qué no se graban las utilidades de la especulación, pues, o sea, de las operaciones bursátiles, ¿no? Bueno, hay que aclarar que las personas morales sí son las utilidades de las personas morales en operaciones bursátiles sí son grabables, pero las personas físicas no. Pero es un volumen tremendo a diario que se mueve. En Estados Unidos cobran impuestos por las ganancias del capital, ¿no? Entonces, todo esto, hubo por ahí alguna vez, yo leí que los proyectos de los países, los resultados iban relacionados inversamente al tamaño del proyecto en texto, ¿verdad? Entonces, por ahí algún economista dijo alguna vez que en México sucedía que los proyectos crecían en texto y en tamaño, en hojas, ¿no? Y que entre más crecían en hoja los proyectos de Nación, menos desarrollo había, lo cual es muy comprobable, ¿no? En este caso, le doy la razón a este señor, porque este proyecto de Nación contempla 50 puntos generales que se desarrollarán, ¿verdad? En cuando nosotros lleguemos a la presidencia. Y que 2012. Requiere de la participación de todos nosotros, ¿no? Claro, Claudio. Que sí, claro. Oye, que sí, Claudio, ajá. Y la gente, regresando un poquito a la... Sí. El grupo en que te toca coordinar aquí en el estado, Encuentro ACE, la gente que se quiera sumar en las tareas de información o ya sea difundir o enterarse, ¿cómo los localizan a ustedes? Bueno, nosotros tenemos un, además de la promoción personal particular que estamos haciendo, ahorita Encuentro Sonora, hay un consejo, Encuentro Sonora yo lo coordino, hay 3 coordinadores que están en la estructura. Uno es coordinador de organizaciones sociales, él es el responsable, es el profesor Luis Alonso Flores, que vive en Cananea. Hay otra coordinadora de sociedad civil que es María Antonieta Lazo. Ella es empresaria exitosa, es una empresaria que es simpatizante al movimiento. Ella es una de las muy amiga de este programa, le mandamos un saludo del Hotel, por cierto, San Ángel, que le hacemos aquí un publicidad, no me la van a cobrar nomás. Y el otro encargado coordinador de asociaciones políticas, sociedad política, es el licenciado Gerardo Murrieta Romero. Okay. ¿Verdad? Y un entonces, teléfono, bueno, entonces me perdí un poco, pero nosotros tenemos un correo que es encuentro.sonora.ac@gmail.com, para los que saben inglés, Gmail. Y un telefonito rapidito. Mande. Mi teléfono celular es el 6621 043738. Ok, Claudio, ajá, pues bueno, mira, tenemos una página en Facebook también. Ajá. ¿Verdad? Una página en Facebook y tenemos también, estamos en Twitter. Okay. Pueden buscar Encuentro Sonora en Twitter. Bueno, aquí vamos en a estar. En la página de Facebook tienen disponible ahí lo que es el proyecto, el Encuentro Sonora. Igualmente se puede tener acceso a él en la página del Gobierno Legítimo. Ok. También, ¿no? Uh-huh. Bien, Claudio, pues te agradecemos mucho tu participación este domingo. Vamos a estar repitiendo tus teléfonos y la página para que la gente te localice. O si nos llaman, por favor, pues nosotros les proporcionamos la información. Te agradecemos mucho tu participación este domingo. Tenemos que irnos a la identificación de la radio y regresamos. Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Bien, pues ya para cerrar lo que es nuestro espacio de las casas del movimiento, le pediríamos a Claudio un mensaje final. Claudio. Bueno, yo quisiera destacar dentro de todo este nuevo proyecto de nación, un punto que para mí es de los más importantes, además de todos, ¿no? Que es el punto número 38, que dice así: vamos a rescatar al campo del abandono al que ha sido condenado por la política neoliberal. Se apoyará a los productores nacionales con subsidios y créditos para alcanzar la soberanía alimentaria y dejar de comprar en el extranjero lo que consumimos. Con ello se arraigará la gente en sus comunidades y se generarán empleos rurales que ayuden a contener la migración. Es un punto bien importante porque yo creo que el abandono, el campo actualmente está desolado. Mi carrera inicial fue agronomía, yo trabajé en el campo. En una época donde se gastaba fiscalmente para asesoría y para de subsidios y en atención técnica del campo, que era otra cosa. Hoy está desolado el campo. Uh-huh. Y pues es lógico que las personas que trabajan en el campo, que viven de él, pues estén yendo o hacia el extranjero o hacia agrupaciones delictivas, ¿verdad? Rescate. Entonces ese abandono al campo yo creo que pues debe tener una solución inmediata, si no, pues o se convierte en monopolio el campo o definitivamente tendremos que importar. Así es, es uno de los rubros. Ajá, que tiene razón, sí. Es muy importante retomar y precisamente fíjate que hoy en el programa vamos a vincularlo con un tema de precisamente el campo en las áreas indígenas y cómo son afectados. Bueno, Claudio, pues afortunadamente nuestro público hace 8 días en este mismo programa escuchó el proyecto completo, los 50 puntos. Y el sentido de este domingo era rescatar algunos de los más importantes. Este que acabas de señalar creo que es muy importante. Y bueno, si nos quieres repetir el teléfono de... El teléfono que tengo es el 6621-043738 para quien quiera participar y sumarse. También pueden sumarse dependiendo de la actividad que realicen en el Movimiento de Regeneración Nacional, que es un movimiento que ha estado creciendo a una velocidad muy fuerte. Ok, pues nuevamente te agradecemos tu participación. Ya sabes que cuando tenga alguna información que compartir Encuentro ACE, nos pueden contactar, por supuesto, y pues muchas gracias por compartirnos esto. Les quiero decir que nos está dejando Claudio Escobosa un libro para rifar entre la gente que nos llame hoy, de efemérides sonorenses. Qué bueno que nos trae un regalito también, esta es una costumbre del programa. Es de mi papá. Es del papá, sí, de Claudio, fíjese cuánto. Fue cronista de la ciudad. Sí, entonces llámenos al 215-9005 y vamos a hacer una lista y al final del programa lo vamos a rifar. Muchas gracias, Claudio, tanto por estar aquí como por el regalito que le haces a nuestro público. Muchas gracias a ustedes, porque esta estación se destaca precisamente por dar espacio a todas las voces y porque ejerce muy bonito la libertad de expresión. Muchas gracias a ustedes. Gracias. No me quedé en las islas, Coronado. No me quedé sentado en ningún sueño. Regresé a trabajar sencillamente con todos los demás y para todos. Para que todos vivan en ella, hago mi casa con odas transparentes. Casas del Movimiento. Bueno, ya estamos de regreso acá en el programa y sin embargo se mueve. Ya tenemos el siguiente enlace con nuestra amiga Lizeth. Muy buenos días, Lizeth. Creo que no nos escucha. Lizeth, buenos días. A ver, mientras nos contesta. Porque ya escuchamos que hay música, ya está por iniciar este evento allá en la Plaza de las Tres Culturas, donde estará el licenciado Andrés Manuel López Obrador. A ver si ya... Bueno, parece que no nos escucha, pero bueno. A ver, ya, ahí viene. Ahí viene, vamos a esperar un momentito. Bueno, les recordamos que cuando uno está en un evento de los... De gran cantidad de gente, es difícil hacer el enlace, porque aunque traigas muy buen teléfono, es tanto el ambiente que te suma, ¿no? Te absorbe. Entonces muchas veces los enlaces a la Ciudad de México o a alguna otra parte donde tenemos eventos donde hay mucha gente y mucha actividad artística, sí batallamos un poquito. Y bueno, el de este domingo es un evento grande, considerable. Están en Tlatelolco, la Plaza de las Tres Culturas, y ahorita nos va a dar detalles ya Lizeth, buenos días. Sí, buenos días. Platícanos cómo está ya el evento, por favor. Bueno, Lizeth, platícanos del evento. Lizeth. Con el movimiento Mutoque GP, que son un grupo de organizaciones de izquierda de distintas partes del país, se llama Nacional, Asamblea Nacional Constitutiva del Movimiento de Unidad Social por un Gobierno del Pueblo. Esta asamblea lo que busca es apoyar a Andrés Manuel López Obrador. Ahorita va a participar Andrés Manuel López Obrador, varios dirigentes del Movimiento Regeneración Nacional y de Encuentro AC y de distintas organizaciones. El interés de la reunión aquí en Tlatelolco es unir a las diversas organizaciones de la izquierda, las organizaciones democráticas, indígenas, de jóvenes, mujeres, obreras, entre otras. Y estas organizaciones se reúnen con el fin de apoyar el proyecto, el nuevo proyecto alternativo de nación que propone el licenciado Andrés Manuel López Obrador a través del Movimiento de Regeneración Nacional. Y pues es para combatir la oligarquía, es decir, pues vencerla electoralmente, para así lograr cambios de fondo. Y pues como ya lo ha dicho el mismo Andrés Manuel, el candidato va a ser quien mejor esté posicionado, pues nuestro movimiento, el Movimiento de Regeneración Nacional, pues iba a entrar a las elecciones, ya dependiendo. Lizeth, platícanos cuál es el entusiasmo de la gente con el que estás ahí o tú en esos momentos. ¿Cuál es el entusiasmo de la gente con los que estás en este momento? Disculpa, no escucho nada, pero pues entre las organizaciones que integran el SOGP está la Alianza de Tranviarios de México, el Frente de Escuelas Democráticas 25, el Frente Popular de Organizaciones Sociales, está por ejemplo la Unión de Feministas de México, está la Lado Democrática del Cente, y pues diversas organizaciones que apoyan el proyecto de nación. Bueno, ¿nos escuchas, Lizeth? ¿Nos escuchas? Dinos, ¿quién está participando en este momento ahí en la explanada? Disculpa, ya no estoy escuchando. Rosy, pues estamos teniendo un poquito, no nos escucha ahí nuestra compañera Lizeth. Vamos a tratar de, en un ratito más, hacer otra vez el enlace para ver si se puede mover de lugar, ¿no? Y que nos esté dando las impresiones que tiene la gente, quién está participando. Y bueno, cuando ya esté el licenciado Andrés Manuel López Obrador, pues hacer el otro enlace, Rosy. Sí, pero fíjate que hay que rescatar lo que nos decía nuestra compañera Liz, que el objetivo de esta asamblea es unir a las organizaciones de izquierda. Este movimiento MUSOC-GP es está convocando hoy en ese lugar histórico a la Asamblea Constitutiva, Asamblea Nacional Constitutiva, por un gobierno del pueblo. Y se está sumando al proyecto alternativo de nación de Andrés Manuel López Obrador. Estamos hablando de una gran cantidad de grupos de sindicales, organizaciones civiles, que bueno, apenas así, yo creo que la trascendencia está en que integrados todos los sectores de izquierda, realmente el movimiento crece y realmente hay esperanza. Así es, y esperanza, y también nos da fuerza, ¿no, Rosy, para seguir en este movimiento y, bueno, lograr lo que queremos, ¿no? Cambiar el rumbo del país. Y, bueno, para eso también tenemos que estar enterados de lo que pasa semanalmente. ¿Y qué te parece, Rosy, si vamos a escuchar la síntesis informativa de esta semana que les hemos preparado para el auditorio y, sin embargo, se mueve? Vámonos a la síntesis. Sí, el día de ayer se presentó un documento. Este incremento de las tasas permitirá aumentar la recaudación. Cuando ya pasó ese problema, que no haya solución. Que comprar algunos alimentos, la dignidad. La preocupación es cómo eliminar y evitar que se criminalice la protesta. Esta es la síntesis informativa de la semana. Esta es la síntesis informativa correspondiente esta semana. El diputado federal, Gerardo Fernández Noroña, mantiene su campaña para exigir la renuncia de Felipe Calderón, por lo que anunció que en las conferencias que ofrece en diferentes estados del país, llevará su pancarta que dice: ¿tú dejarías que un borracho conduzca tu auto? No dejes que un borracho lleve los destinos de la nación. Noroña señaló que Calderón ha provocado una situación adversa para el país y por ello se tienen tantos problemas en diversos rubros, siendo el más lamentable el de la seguridad pública. El diputado federal y exalcalde interino de la Ciudad de México, Alejandro Encinas Rodríguez, se registró este viernes en Toluca como aspirante a la candidatura del PRD para competir por la gubernatura del Estado de México, cuyos comicios se realizarán el 3 de julio. Encinas ratificó que si el Partido de la Revolución Democrática, el Partido del Trabajo y Convergencia no tienen la capacidad de unirse para postular a un solo candidato, difícilmente se podrá consolidar una opción de gobierno de izquierda. También aclaró que si los resultados de la consulta que se realice hoy en ese estado avala una alianza con el Partido Acción Nacional, se retirará de la contienda electoral. El ex candidato presidencial perredista, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, dijo que tampoco apoya una alianza con el Partido Acción Nacional y reconoció que sin duda Alejandro Encinas sería un buen gobernante para el Estado de México. El líder moral del Partido de la Revolución Democrática dijo que una alianza con el PAN es improcedente y no favorece al PRD. Por el contrario, lo debilita y va en contra de los estatutos y los principios. La iniciativa Mujeres en Plural, que agrupa a políticas de diversas ideologías, volvió a urgir a la Cámara de Diputados a retomar la discusión para elegir a quienes integrarán el Consejo General del Instituto Federal Electoral, IFE, y reiteró su propuesta: 3 espacios, 3 mujeres. En entrevista, la exdiputada Marta Tagle Martínez, integrante de esta iniciativa, dijo que continúa la campaña 3 espacios, 3 mujeres que lanzaron en octubre pasado, cuando la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados inició el proceso de selección de los nuevos consejeros. Tagle Martínez señaló que esta iniciativa demanda a los partidos políticos el fortalecimiento de la democracia y la paridad, es decir, garantizar la participación igualitaria de mujeres y hombres en los puestos de toma de decisión. Esta fue la síntesis informativa de Y Sin Embargo Se Mueve. Pues sí, el día de ayer se presentó un documento. Este este incremento de las tasas permitirá aumentar la recaudación. Cuando ya pasó ese problema que no haya solución. Que comprar algunos alimentos, la dignidad. La preocupación es cómo eliminar y evitar que se criminalice la protesta. Esta es la síntesis informativa de la semana. Ya de regreso aquí al programa y sin embargo se mueve, después de haber escuchado la síntesis informativa, ya tenemos el siguiente enlace con el diputado Agustín Guerrero para hablar sobre estas iniciativas en la bancada perredista en el Congreso de la Unión, pues relacionada con el sector energético. Como ya decíamos, una busca impulsar que se fijen los precios energéticos en el país y que no sea la Secretaría de Hacienda quienes lo destinen. Y la otra, bueno, es la sobre los contratos que autorizó Pemex. Muy buenos días, diputado. ¿Se perdió? Bueno, vamos a hacer rápido el enlace, se perdió, pero bueno. Rosy. Mientras les platicamos un poquito de que el 18 de marzo, uno de los pocos grupos que se acordó de la trascendencia histórica de la expropiación petrolera, pues fue la bancada del PRD. Yeah. Entonces, en un evento que encabezó Alejandro Encinas, precisamente ahí estaba presente el diputado Agustín Guerrero, a quien saludamos. Muy buenos días, diputado. Hola, Rosy, muy buenos días al auditorio. Diputado, pues aquí comentando con nuestro auditorio que el pasado 18 de marzo, en un evento de la expropiación petrolera, que es un hecho histórico que a propósito la derecha trata de borrar de los libros de historia y en la vida real, pues ustedes sí fueron a la estatua de el general Cárdenas a depositar una ofrenda, y ahí se hizo una conferencia y una propuesta importante, que es una acción de inconstitucionalidad por los nuevos contratos que se están generando para de una vez terminar con nuestro patrimonio petrolero, ¿no es así? Así es, Rosy. Mira, el pasado 18 de marzo, en el aniversario 73 de la expropiación petrolera, con la asistencia tanto de Alejandro Encinas, que es el coordinador del grupo parlamentario y ahora ya es nuestro precandidato a gobernador en el Estado de México, y el presidente del partido, Manuel Oropeza, allí en la Ciudad de México, presentamos dos posturas. Una que tiene que ver con plantear una reforma a la ley orgánica del Congreso para que sea el que fije los precios de los energéticos. Hasta ahora esto ha sido una atribución del Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda, y vemos con muchísima preocupación cómo mes con mes aumenta el precio de la gasolina, del diésel, del gas. Entonces, hemos planteado que esto pase a ser materia exclusiva de la Cámara de Diputados en la discusión que anualmente se hace del presupuesto en el mes de noviembre. El otro tema donde planteamos una postura y estamos trabajando para que la próxima semana presentemos una acción de inconstitucionalidad en contra de los contratos de apertura al sector energético, particularmente en Pemex, y que tiene que requerir por lo menos de 251 firmas de diputados. Nosotros tenemos alrededor de 70 diputados en el grupo parlamentario y hemos estado hablando con otros diputados de otros partidos políticos para poder sumar esta cantidad de 251 diputados y poder presentar esta acción de inconstitucionalidad. Ya estamos cerca de la cifra. Ahí están pues todos los diputados del movimiento que participan en el PT y en Convergencia de Morena, y que eso nos da más o menos unos 100 firmas. Y hemos estado hablando también con algunos diputados del PRI, particularmente los vinculados al sector campesino, para a completar esta cantidad de firmas. Y hay una buena respuesta a esto, porque si bien es cierto que en el PRI se ha apoyado la política económica de Felipe Calderón, lo cierto es que hay una buena cantidad también de representantes populares que no comparten esa visión, esa postura, y en ese aspecto nos están acompañando, y la semana próxima ya podemos anunciar, de hecho lo tenemos que hacer antes del 31 de marzo. El 31 de marzo sería el plazo que nosotros tenemos para presentar esta acción de inconstitucionalidad. Yo creo que tendremos las firmas a más tardar el próximo martes y a partir de ahí estaremos presentando esta acción para que la Suprema Corte declare ilegales estos contratos que se de apertura al sector privado en Pemex. Oiga, diputado, pero pues ¿qué esperanzas tenemos de que esta acción de inconstitucionalidad tenga éxito, por decirlo así, si los últimos contratos incentivados que promueve Calderón tienen la convalidación precisamente de la Corte? Entonces, pues ¿cómo esta explotación petrolera pudiéramos garantizar que siga en apego a la Constitución y se refleje en la distribución del ingreso hacia la población? O sea, ¿qué confianza pudiéramos tener que la Suprema Corte le dé una acción positiva a esta acción de inconstitucionalidad? Efectivamente, no, sí, la Suprema Corte ha actuado luego con criterios muy cuestionables, en muchos casos, en varios temas que son de interés de la sociedad, pues han actuado en contra del sentido común, digamos el caso de Lidia Cacho y otros más. Pero y efectivamente nosotros no podríamos garantizar que la Suprema Corte actuará con apego a la legalidad y nos dará la razón en esta acción de inconstitucionalidad. Pero lo que no podemos nosotros es quedarnos cruzados de brazos. Desde nuestro punto de vista es ilegal, se está presentando toda la argumentación de estos contratos incentivados como violatorios del artículo 27 del 30 constitucional, y en ese aspecto estaríamos dando la batalla para argumentar esta parte. También estaremos convocando a una movilización, ya se hizo en el pasado con Andrés Manuel López Obrador, justamente hace 2 años y medio en defensa del petróleo. Y como resultado de aquella movilización se logró parar la parte más contrarrevolucionaria de lo que fue el decreto de expropiación del general Cárdenas del 38. Pero no nos podemos confiar. Efectivamente, sabemos que para que la Suprema Corte de Justicia pueda emitir un fallo apegado a la legalidad, pues también requerimos una movilización de los ciudadanos. Ya lo hicimos en el pasado y nuevamente estaremos convocando a los ciudadanos del país a manifestarse en contra de la privatización del sector energético. Pero bueno, esta es una batalla que viene de muy atrás y que la vamos a seguir dando en este momento, como se dio hace 2 años. Y como ha comentado Andrés Manuel en diversas reuniones, tenemos la confianza de poder ganar el año próximo la presidencia de la República, y así como por decreto se desapareció Luz y Fuerza del Centro y se han operado estos contratos de apertura en Pemex por puro decreto de Calderón, también en una congruencia democrática, habría un sentido distinto desde la presidencia de la República que encabece Andrés Manuel López Obrador. Pero no tenemos que esperarnos hasta el 2012 para el resultado electoral de ese proceso, sino desde ahora mismo, bueno, vamos a prestar esta acción de inconstitucionalidad, vamos a hacernos oír en la Suprema Corte, tanto con nuestros razonamientos jurídicos, pero también con la movilización política, y vamos a convocar a que todos aquellos líderes de opinión que escriben en los medios y que tienen una postura de defensa del patrimonio de los mexicanos también puedan expresarse, de tal manera que tengamos por diversos frentes, con diversos sectores sociales, pues una expresión de no a la privatización en Pemex. Pues muy bien, diputado, entonces un gran reto. Yo creo que lo que ahorita termina señalando, la información, poca gente sabe de lo que se trata estos contratos incentivados. Lo que sí sabemos es que casi cada semana nos suben la gasolina y en consecuencia sube todo lo demás. Habría que dar una campaña muy fuerte de información como se hizo hace 2 años, y qué bueno que ya empiezan con esta acción jurídica y sobre todo a convocarnos a la movilización social. Pues así es, Rosy, mira, es un tema difícil, es un tema muy áspero, no es sencillo explicarle a la gente por qué estos contratos incentivados son violatorios de la Constitución, y no solamente este asunto de la legalidad, sino la pérdida materia de soberanía. Así el hecho es. De que participe capital privado, particularmente el extranjero, pues nos coloca en una situación muy delicada de dependencia en decisiones centrales, como es el petróleo, que es el componente mayoritario del presupuesto del país. O sea, por eso es muy importante también que esta industria siga siendo 100% de los nacional, mexicanos. Por lo que significa la soberanía. Entonces, hay que explicarlo, hay que hacer una campaña muy didáctica, muy clara, de en qué consiste la ilegalidad de estos contratos incentivados, por un lado, y por otro, convocar a una discusión, o sea, informar, pero también convocar a una discusión. Entonces, en eso ya estamos en contacto con diversos actores académicos que tienen un conocimiento especializado sobre el tema, y que me parece muy importante pronunciarse en estos temas. Me estoy refiriendo, en primer lugar, a Antonio Jefferson, que es un académico de gran trascendencia en el tema, Arnaldo Córdoba, Lorenzo Meyer, en fin, a los líderes de opinión que nos puedan ayudar a difundir la situación de estos contratos incentivados. Y sí. Por otro lado, estaremos también convocando a una movilización en la semana próxima, cuando presentemos esta acción de inconstitucionalidad, y a partir de ahí pues tenemos programado una serie de acciones en Pemex y en la Cámara de Diputados que nos permita una presencia masiva de los ciudadanos, así como hace 2 años la gente logró parar este intento privatizador. Creemos que ahora si hay explicación, si hay el talento para informarle a la gente en qué consiste esto, vemos que puede haber una respuesta importante. Y evidentemente pues estamos también a la espera de un pronunciamiento más contundente por parte de Andrés Manuel y por parte de Morena sobre el tema. Estamos claros del liderazgo que tiene Andrés Manuel, y en el momento en el que él convoque a una movilización en defensa del petróleo, pues seguramente habrá nuevamente miles de gente, así las es. Públicas defendiendo nuestro petróleo. Así es, diputado. Pues no nos queda otra más que otra vez volver a defender nuestro petróleo. Le queremos agradecer muchísimo que nos haya recibido la llamada para tener esta información de primera mano, y pues estaremos muy pendientes para sumarnos a esta campaña de información y de movilización. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias, Rosy. Un saludo, un abrazo, y bueno, ahí estamos en el movimiento, y ahora con Alejandro acompañarlo con todo en esta campaña para el Estado de México, porque podemos ganar. La gente está harta del prismo del Estado de México, y creo que tenemos muy buen candidato, tenemos una gran organización en el Estado de México ahora a través de Morena, y un gran líder en Andrés Manuel, lo cual pues yo creo que es la batalla que viene. También hay que ganar esas para ir enfilándonos hasta el 2012. Así es. Un abrazo y un saludo ahí a los amigos de Sonora. Gracias, hasta luego. Bueno, pues después de haber escuchado al diputado Agustín Guerrero, es importante también ir al corte de la hora de la Radio Bemba. XHCD FM Radio Bemba, transmitiendo por el 95.5 MHz con 4000 watts 24 horas al día. Miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Señal independiente que se origina en Tamaulipas 123 en la gloriosa 5 de Mayo. Teléfono 215-9005. Transmitiendo por internet en el www.radiobembafm.org. Un ejercicio ciudadano de comunicadores del desierto AC. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Radio Bemba FM. Radio Bemba FM 95.5. La relación con los Estados Unidos se fincará en el respeto a la soberanía y en la cooperación para el desarrollo. Nuestra frontera común representa un desafío y una oportunidad para ambos países, pero sin militarización, sin intervencionismos, ni muros que nos dividan y confronten. Debe revisarse el Tratado de Libre Comercio. Se protegerá también a los migrantes de Centroamérica que atraviesan nuestro país hacia la frontera norte. Se democratizarán los medios de comunicación, habrá competencia y será efectivo el derecho a la información. Es inaceptable que la televisión y la radio radio se concentren en unas cuantas manos. No debe haber, bajo ninguna consideración, monopolios en nuestro país. Se promoverán las radiodifusoras y televisoras locales y regionales que permitan el acceso y el manejo de estos medios a pueblos indígenas, comunidades campesinas, jóvenes, escuelas, universidades y centros de formación educativa y cultural. Vamos a garantizar el acceso universal al Internet como parte del derecho constitucional a la información. Habrá plena libertad sindical. El gobierno no intervendrá en la vida interna de los sindicatos y tampoco se respaldará desde el gobierno a dirigentes vitalicios, antidemocráticos y corruptos. Y se respetará el derecho de huelga establecido en la Constitución. Bueno, acabamos de escuchar una pequeña cápsula de lo que fue la presentación de los 50 puntos del proyecto de Nación el domingo pasado, que encabezó Andrés Manuel López Obrador, y también nos da un gusto tener en esta cabina al compañero José Luis Jara, quien es pues el productor y conductor, ¿no?, de uno de los programas semanales Codo a Codo. Muy buenos días, Jara. Muy buenos días, amigas, y a todos los amigos, amigas de este programa, sin embargo, y gracias por la oportunidad. Mira, vengo a invitarlo de manera formal e incluso dentro de la informalidad que nos caracteriza, pues entregarle formalmente un póster para que lo pongan incluso en la Casa Morena, donde estamos invitando a un concierto este jueves 31 de marzo allí en el Bicho Cervecería. Vamos a cobrar 25 pesos, va a haber grupos de un extremo a otro, así se llama uno, un DJ, Speed Day, otro grupazo, la verdad, ultra recomendable, igual que el otro y que los otros, Cámara Rock, Bulbo, Buena Vibra Social Sound y otro DJ, Lu Franco. Esto es Boomerang Rock, ¿no? Es este evento al que estamos invitando este 31 de marzo de 2011 e hicimos un póster que lo estamos pegando en los principales puntos de la ciudad y unos volantes que lo estamos distribuyendo entre pues la comunidad para invitarlos a este concierto. Y este concierto, que de rock, pues es un objetivo, ¿no? Además de pasarla bien, un momento agradable, un cover de 25 pesos, excelentes grupos. El objetivo fundamental de esto es que queremos construir un medio también alternativo de comunicación impreso, en este caso. Y en este es para crear, para hacer la revista Boomerang, para leer la Bemba. Eso es lo que queremos detrás de esta diversión que queremos compartir con la comunidad, crear en este objetivo de crear espacios de diálogo y de diversión, un objetivo de seguir en la comunicación comunitaria, ¿no? O sea, en materia impresa. O sea, Jara, que si yo voy junto con toda mi familia, que afortunadamente nos gustan mucho algunos de los grupos que están aquí, por ejemplo, Buena Vibra, está, ¿no? Coopero, me divierto y aparte estoy colaborando para generar el fondo de este nuevo... Para esta revista. Es una revista. Una revista que va a ser mensual, uh-huh. Y que aprovecho, Rosy, para invitarlos a ustedes. Es una revista que es para leer la Bemba. Y donde pues vamos, muchas, está el dicho o ese mito, ¿no? Las palabras se las lleva el viento. Es un mito que aquí en la Bemba ya quedó destruido porque todo queda grabado de una, sí, de otra manera. Lo están viendo, aparte. Y además de que ellos nos están viendo, el objetivo es crear un medio impreso, leer, que quede constancia por escrito, ¿no? Varias de los temas, entrevistas que se ventilan en la diferente programación de Radio Bemba, donde participan desde informativos hasta espacios independientes y de los diferentes sectores sociales, ¿no? Están invitados y sin embargo se mueve y todo el universo que hay detrás de este programa, y están invitados a participar en este proyecto, pues los demás amigos, amigas de la radio, ¿no? Va a ser un espacio lo más abierto posible. Jara, hablando de esto, dices de la revista Boomerang para leer. ¿cuándo va a salir o cuál va a ser el acceso para aquellos que nos gusta leer? Ya estamos revelando el plan, como dicen los empresarios, el pues plan de acción, ¿no? O sea, queremos hacer esta tocada el 31 de marzo con estos grupos y con los recursos que ahí se formen en mayo sacarla. Primer número en mayo, va a ser mensual. Mensual. Va a ser un tamaño medio tabloide, donde pues el objetivo es empezar en materia escrita lo que es el periodismo social, el periodismo civil, el periodismo comunitario, el libre periodismo, todo eso lo que hemos adjetivado de una y mil formas, la labor que se realiza en esta radio, que la realizan ustedes y todos, ¿no? Y que realmente hemos sido el instrumento de la comunidad para que se comunique. ¿Y por qué no serlo en materia impresa también, no? Así es. Bueno, pues amigos, amigas, si nos están escuchando y quieren ayudarnos a que este nuevo proyecto que se llama Boomerang para leer la Radio Bemba, pues apóyennos en esta creación, en este nacimiento de esta revista, y siéntanse como ya lo son, parte de esta radio en un nuevo proyecto. Así es, y la verdad les agradezco este espacio para esta invitación, y pues a ustedes, amigos, amigas que nos escuchan, pues invitados, no falten, la verdad, ayuden, además de a los que nos gusta el rock, a lo mejor hay unos que no les gusta, y sobre todo los que participan o están activos en algún sector del movimiento social, saben que esto va a tener un objetivo, ¿no? O sea, la construcción de un medio alternativo de comunicación en materia impresa, y que también la solidaridad es importante, y pues les agradezco este espacio, ¿eh? No, pues gracias a ti, Jara. Con permiso, adiós. Era, ahí nos vemos. Nos escuchamos mañana. Gracias, Judith, a todos, ¿eh? Adiós. Bueno, pues siguiendo un poquito de lo que nuestro compañero Jara, ¿no? Cuando dice vamos a poner un poquito de música, creo que ya es tiempo de escuchar una canción que va a estar a cargo pues de Raúl Torres, acompañado de Simone, y se llama Se Fue. Vamos a escuchar y volvemos. Para leer Radio Bemba, Boomerang Rock, de un extremo a otro. Buena Vibra Social Sound, Cámara Rock, Bulbo, DJ to DJ, DJ Lu Franco. 31 de marzo, cover 25 pesos, Bichos Live. Velaremos por el cumplimiento de los derechos y prestaciones de los trabajadores. El salario mínimo se fijará con apego a la Constitución, que establece que debe ser remunerador, y nunca jamás, como ha sucedido en este periodo neoliberal, el aumento al salario quedará por debajo de la inflación. Respetaremos la autonomía del Banco de México, pero se buscará que no solo procure el control de la inflación, sino que también se ocupe de fomentar el crecimiento económico. La corrupción será considerada como delito grave y se castigará sin derecho a fianza. Se cumplirá el mandato constitucional que establece que los impuestos deben cobrarse de manera progresiva, es decir, que debe pagar más quien tiene más. Abolir los privilegios de las 400 grandes corporaciones del país que tienen ingresos al año por 6 billones de pesos y no pagan impuestos. Se cobrarán impuestos por las operaciones que se realizan en la Bolsa Mexicana de Valores, y tendrán que pagar impuestos por extracción las empresas mineras nacionales y extranjeras, que obtienen enormes ganancias, no dejan beneficios en el país. Se simplificarán los trámites para el pago de impuestos. Todos los ciudadanos deberán manifestar cada año sus ingresos y utilidades, y depositarán lo que les corresponda de contribuciones, partiendo de fórmulas sencillas y de la confianza al contribuyente. La fiscalización solo se llevará a cabo por sorteo, y se castigará con energía la evasión fiscal. Le costará menos al pueblo mantener al gobierno. Se acabarán los privilegios de la alta burocracia. se fue, y no se llevó mis besos. Y estas son las santas horas que no sé, por los aires que voló. No está, no está, y no queda ni su ausencia. Se escurrió como la lluvia que mojó este llanto tan eterno. Mire usted cómo he tenido que echarle de menos. Siempre fue un tanto fiel y otro más de cruel. Era mi más sana mujer. ¿Qué haré si en fin, cuando parte no regresa? Seguiré amándola así sin recordar como ayer pudo volar. No está, se fue, sin abrigar despedidas. Y la palabra volver ya se esfumó, cual si fuera esta canción. Mire usted cómo he tenido que echarle de menos. Siempre fue un tanto fiel y otro más de cruel. Era mi más sana mujer. ¿Qué haré si en fin, cuando parte no regresa? Seguiré amándola así sin recordar como ayer pudo volar. No está, se fue, sin abrigar despedidas. Y la palabra volver ya se esfumó, cual si fuera esta canción. Regresamos aquí a su espacio y sin embargo se mueve. Vamos a hacer otro enlace hasta la Ciudad de México, la Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco, con nuestra compañera Lizeth Vázquez. Lizeth. Hola, muy buenos días a todos los radioescuchas. Estamos aquí en la Plaza de las Tres Culturas, con distintas organizaciones que se encuentran aquí, de izquierda, que apoyan el Movimiento de Regeneración Nacional. Y la idea de la reunión, el propósito es construir una importante fuerza de electores que sean activistas y contribuyan a ganar la confianza y el voto del pueblo trabajador. El argumento que ellos dan es que se quiere una política que ya deje de ser opresora, que se acabe con la violencia, con la exclusión, y que se fija justicia. Estas organizaciones están levantando la consigna de con el voto al gobierno, con el pueblo al poder, perdón. Estas organizaciones de izquierda, insisto, pues están apoyando el nuevo proyecto Alternativa de Nación, que representa al licenciado Andrés Manuel López Obrador y que lo hicieron distintos intelectuales de nuestro país. Pues entre las personas que han participado ha habido de los estados de Veracruz, Chiapas, Tlaxcala, de Sinaloa, que fue uno de los más aplaudidos, que es de la coordinación del estado, se llama COSIP. Y pues entre los asistentes está Martín Gómez del Campo, Luis del Castillo, Martín Gravales, Raquel Sosa, y de la Asamblea Nacional Constitutiva del USOC GP, se encuentra José Jacobo Femat, y se encuentra también José Arturo López Cancio, que son quienes organizaron, entre las personas que organizaron este evento. Pues ahorita quien va a hablar va a ser Jorge Cantú, perdón, para hablar sobre lo del proyecto alternativo de Nación. Bien, Lice, pues te agradecemos mucho el reporte, y vamos a seguir pendientes. De la las tres culturas ahorita están llenas, la sociedad que se encuentra aquí reunida, pues con el ánimo de apoyar al licenciado Andrés Manuel López Obrador, aunque se sabe que pues quien es mejor posicionado va a ser quien sea el candidato hacia el 2012. Bien, te agradecemos, Lizeth, el enlace. En verdad estamos monitoreando aquí por internet las imágenes de la Plaza de las Tres Culturas. El sonido es poco bueno, por decirlo de mejor manera. Recuerden que la Plaza de las Tres Culturas está rodeada por los edificios de Tlatelolco, la unidad habitacional Tlatelolco, y pues rebota mucho el sonido. Nosotros queríamos compartir con ustedes el audio del evento jalando la señal desde allá. Está muy deficiente la señal y por eso es que no se lo vamos a compartir. Pero si quiere usted seguir las imágenes, pues a través de internet, váyase a TV AMLO, ellos están transmitiendo. Regresamos pues a nuestro siguiente tema. Así es, Rosy, pues ya tenemos aquí en cabina a nuestros invitados para hablar sobre el impacto que está teniendo las obras del proyecto de Sonora Sí y cómo está afectando a los grupos indígenas de nuestro estado. Y bueno, le damos la bienvenida al investigador del Colegio de Sonora, Leopoldo Santos, y también al investigador del Instituto Nacional de Antropología, Alejandro Aguilar Seleni. Muy buenos días, maestro. Muy buenos días, gracias por invitarme. Dios cuida, como dicen los guarijíos, muy buenos días. Importante tema el que tenemos en la mesa, el que está afectando a nuestra cultura también, ¿no? Lo que tenemos aquí en Sonora. Maestro, ¿qué está pasando con estos grupos de indígenas a través de este proyecto, ¿no? El Sonora Sí, que tiene el nuevo gobierno de Sonora. Bueno, creo que hay una cuestión de base, de inicio, de fondo en este momento de este nuevo Sonora, y es que no podemos perder de vista, no podemos olvidar quiénes han sido precisamente los primeros sonorenses, los pueblos originarios, y que forman parte del orgullo, la base, la identidad de la cultura indígena sonorense, y a los cuales, sin embargo, todavía los vemos como una parte diferente, distante, lejana de la cultura sonorense. A veces nos quedamos con el orgullo del folclor, las artesanías, las danzas, la música, que es una parte fundamental de estas culturas, los usos que se hacen, ¿no? Los yaquis han sido muy críticos en los últimos años sobre los abusos que ha habido en el uso de la imagen de la danza del venado, que hay cantinas que se llaman el Pascola, que hay incluso ellos se sienten ofendidos en las inauguraciones de los juegos de béisbol, en las maneras en que se utiliza la imagen de la danza del venado yaqui, que es parte de su religión. Y bueno, lo que más tenemos en claro, en conocido por frente, es el mundo yaqui, tal vez el mundo mayo, el mundo guarijío, pero realmente no toda la diversidad étnica sonorense o del noroeste de México. En este caso en particular estamos hablando de la cultura y la comunidad guarijío, Macuragüe se llaman ellos, es un grupo indígena que está entre Sonora y Chihuahua. En Sonora tiene ciertas características que lo hacen algo distinto al grupo de Chihuahua, aunque son esencialmente parte del mismo origen y la cultura. En la región guarijío de Sonora se ha hablado del establecimiento de una presa, la presa Los Pilares. Se habla del proyecto La Presa Los Pilares en estos días, cuando en realidad falta bastante, digamos, para aceptar esto como un proyecto. Básicamente la intención es establecer una presa en la comunidad de San Bernardo, en el municipio de Álamos, que es, digamos, la salida o entrada, según donde estemos ubicados, del territorio guarijío actualmente. Esta presa, hay distintas ideas, distintas dimensiones de esta presa. La máxima de ellas habla de una presa de unos 65 metros de alto, la cortina, que inundaría tal vez 150 hectáreas, parte de las cuales son territorio de la comunidad indígena guarijío. Este proyecto está siendo llevado a cabo por una fundación denominada México Sustentable, la cual es financiada por la Unión de Productores del Valle del Mayo, y esto ya nos va dando algunas de las características de esta situación, de este problema. Como antropólogo hemos reflexionado con otros compañeros sobre esta cuestión, Y podríamos decir que a grandes rasgos hay dos lados de la presa. La, el lado que tiene que ver con la cultura guarijío es una parte llena de incertidumbre, de discursos ambiguos, de presión política y de creación incluso de confusión en algunos casos, porque todo depende del territorio de la cultura guarijío. No estamos hablando además solamente de cultura guarijío, hay pobladores de la etnia mayo en la región y lo que podríamos llamar yoris pobres, que son algunos ejidatarios, algunos dueños de tierras, pero que no tienen un gran poder económico y que también se verían afectados por este gran proyecto. Y el otro lado es precisamente de la cortina de la presa hacia el Valle del Mayo, donde todo parece ser solamente beneficio, desarrollo, progreso, y estos términos, estos conceptos que se convierten como en una herramienta, como en un discurso de apariencia, donde es muy fácil hacer aparecer a los guarijíos como opuestos al desarrollo, sencillamente por el hecho de querer defender un modo de vida, una forma de ser, una cultura. Así es. Entre los documentos que hemos visto, por ejemplo, hay uno que emite esta fundación que dice así: la nueva presa de almacenamiento Los Pilares Bicentenario estará localizada a 43 kilómetros al noreste de la cortina de la presa Adolfo Ruiz Cortines en San Bernardo Los Pilares, y tendrá como característica que los ejidatarios del río Mayo y la etnia guarijío, quienes serán reubicados, serán los dueños de la energía eléctrica. Entonces, bueno, aquí ya vemos que hay como muchas decisiones, que va a haber una hidroeléctrica, que los indígenas, que los habitantes serán dueños, pero además que serán reubicados, una cuestión que de aquí de antemano parece que ya está decidida y que no ha sido consultada. Entonces, bueno, una parte del problema que esto implica es precisamente que no se ha informado con claridad a la comunidad guarijío de los alcances de este proyecto. Y no solo que no se les haya informado, sino que formalmente no se les ha pedido permiso, no se les ha consultado. Y esta noción de que van a ser dueños de la energía eléctrica, pues hay que ver cuáles son las características de esto. Se les ha dicho que ellos tienen que poner cerca de 2,000 pesos para poder ser considerados como socios de este proyecto. Y que si cada familia guarijío pone esta cantidad, bueno, serán dueños de parte de la energía eléctrica, pero no se les ha dicho igualmente con tal claridad que estos beneficios empezarían a recibirlos dentro de 10 años. Entonces, si pensamos para una familia campesina humilde, tener que reunir 2,000 pesos y esperar 10 años, pero aparte perder parte de su territorio, de sus recursos naturales, de ver cómo la presa puede afectar su forma de vida y todo esto, pues como que se ve que ya no es tan buen negocio. La gente del Valle del Mayo no pierde territorios, no pierde casa, no pierde ninguna forma de vida, y sí se benefician de todo esto. Entonces, bueno, esto ya nos habla de algunas cuestiones un poco extrañas, ¿no? Por lo demás, a nivel mundial, organizaciones como el Banco Mundial o Sobrevivencia Internacional han hablado de que ya el modelo de construcción de presas es un modelo obsoleto, donde se hace evidente que son más las afectaciones que los beneficios que las presas generan. Una presa tiene de vida de 30 a 50 años, es el caso de la presa del Mocúsari, que ya está muy asolvada y que ya tiene menos cantidad de agua de la cual almacenar, lo cual da por resultado esta otra alternativa. Y entonces, bueno, hay muy distintos puntos de vista, no se está tomando en cuenta el punto de vista de la cultura guarijío, y sí hemos visto que hay una gran campaña mediática en el sur de Sonora para ir generando este consenso, un consenso en el cual todos decidimos por el futuro de algunos cuantos sin percibir, sin querer escuchar las críticas, los problemas, los riesgos que implica una presa. En términos de contaminación, aquí estamos hablando de la muerte de parte del río Mayo, de la afectación o etnocidio de una cultura indígena sonorense, entre otros daños. No es nada más la parte que es muy importante de la afectación al patrimonio cultural, sino a todo lo que es el complejo ecológico, económico, histórico, social de una región sonorense que por lo demás conocemos muy poco, ¿no? Bien, quisiera preguntarle al maestro Leopoldo, si es una situación similar lo que se está quedando atrás de la visión o la parte visible del acueducto Independencia, y en ahí ya vamos a ubicar otro grupo indígena, los yaquis, y vamos viendo si es una situación similar, maestro. ¿Qué le parece si nos empieza a ubicar sobre la problemática en esta otra región? Claro, sí, que además es una región contigua, que sí, está muy cerca de toda esta otra, estas grupos indígenas que el maestro Seleni nos ha relatado aquí. En efecto, sí tiene la similitud de que están luchando contra un proyecto de Estado y contra un proyecto también internacional de apropiación y de privatización de los recursos hídricos, de la del agua, pues, para decirlo en términos muy sencillos. Y que este proyecto les es ajeno completamente, porque de alguna manera no se presentan beneficios y al contrario vienen una serie de perjuicios que hay contra los, en este caso contra los yaquis. Los yaquis, como son prácticos, como son pragmáticos en cuanto a su política y que lo han demostrado a lo largo de más de un siglo, pues hicieron alianza precisamente con los grandes agricultores de ahí del Valle del Yaqui, con los pequeños agricultores y con los micro o con lo, y con los ejidatarios en general. Es decir, se formó una coalición que integra ya un movimiento social en defensa de lo que es la el decir no, la consigna no a que se extraiga agua de la presa del Novillo. Entonces estamos hablando ahí de un movimiento que esto lo diferenciaría de el caso de los guarijíos, que son más aislados en este caso y que no tienen, digamos, en el caso de los yaquis, bueno, pues su coalición es muy amplia, es decir, va hacia los sectores que tradicionalmente también los han explotado y los han tenido digamos de alguna manera bajando sus derechos, no otorgándoles, acaparando el agua, etcétera, etcétera, acaparando también las tierras. Y sin embargo, el hecho mismo de que reciban una agresión tan directa por parte del gobierno de Guillermo Padres, pues los hace que de pronto se coaliguen, y en este momento, pues, esa es su situación. No solamente se han coaligado entre ellos mismos, sino que tienen una alianza también con los trabajadores en huelga de la mina de Cananea. Entonces son varias alianzas, así como que nos están señalando que los problemas que está viviendo Sonora son muy fuertes y que sería necesario poner atención a todo esto. Una diferencia que yo veo, que en el caso de la cuestión de los guarijíos y del acueducto también, es que el acueducto ha recibido mucha más publicidad, digamos, en términos negativos por parte del gobierno del Estado, a través del control de los medios. Bueno, pues el debate hoy es si los de Obregón son muy malos porque no quieren trasladarnos el agua para acá, o si son muy egoístas, o hasta ahí se queda el debate. Y en el caso del acueducto, casi toda la plana de los investigadores de la universidad, de los colegios y las instituciones de educación superior se han plegado a la política del gobierno del Estado. En el caso de los guariquíos, bueno, yo veo con extraordinaria sorpresa que solamente un investigador del INAH pues está defendiendo estos puntos de vista, y creo que ahí estarían otras dos diferencias. Y el asunto que, por supuesto, espero preguntas más adelante es, bueno, ¿cómo es el asunto de las dos cuencas, la del río Sonora, que está deprimida ya, y la del río y la de la cuenca del Yaqui? Que es ahí donde estaría la situación. Sí, era la parte que quería yo que nos ubicara, maestro. Ahorita Alejandro nos daba toda una serie de irregularidades que están detrás del proyecto Presa Pilares, y bueno, tal vez esa es la parte que no se ha explorado. Usted decía, nos están confrontando socialmente si los de Obregón son egoístas y no nos quieren dar agua a Luz de Hermosillo, porque esa es la campaña mediática, pero ¿qué irregularidades hay atrás de este proyecto o qué situaciones habría que conocer y que hasta ahorita no nos han informado? Bueno, muchas, hasta apenas hace poco, hace menos de un mes, se pudo conocer el manifiesto del impacto ambiental sobre este asunto. Vino precisamente la Semarnat aquí a Hermosillo, convocando a todos los que se sintieran afectados por este proyecto, y no lo hizo precisamente en Obregón, ni siquiera en algunos de los pueblos, sino también de los municipios que están cercanos a Cajeme y que también van a ser afectados. Y entonces es lo que revela este manifiesto de impacto ambiental. Bueno, pues es una insuficiencia tremenda sobre lo que realmente se le estaba preguntando al manifiesto, que lo presentan los promoventes, en este caso pues el gobierno del estado. Y lo que más se cuestionó, bueno, pues fue la situación de que no resuelve cómo un trasvase de una cuenca, que es la cuenca del Yaqui, hacia otra cuenca, que es la del río Sonora, tendría un efecto en el impacto ecológico. Tampoco en cuanto a lo que son las zonas más desprotegidas, en este caso, donde tienen su posesión los Yaquis, en el caso del Valle del Yaqui, y que no solamente tienen actividades agrícolas. Y entonces tenemos también, este sería un primer asunto, pero hay otro en el caso de las impugnaciones y de los amparos que han realizado y que tienen en procedimiento los yaquis, no solamente ellos, sino también los agricultores, los yaquis en el caso de los tribunales agrarios, y que ya hay una orden que suspende las licitaciones, etcétera, etcétera, una serie de pasos que ya dio el gobierno del estado, al que parece no interesarle el asunto de resolver esto conforme a derecho. Y también los amparos que los agricultores han estado ejerciendo. También frente a esto, bueno, pues lo que ya conocemos clásicamente cuando viene un movimiento que se opone a las decisiones del gobierno, se les ha estado acosando a través de investigaciones fiscales, se les niegan créditos, se va ahí a Salubridad, a los negocios de los parientes, en fin, se amedrenta a esta gente que, claro, no son tan débiles económicamente como los guarijíos ni como los yaquis, pero que a fin de cuentas también son ciudadanos y que representan pues una parte sustancial de nuestra sociedad. Bueno, recordamos a nuestro auditorio que estamos hablando con el maestro investigador del Colegio Sonora, Leopoldo Santos, y también investigador del INAH, Alejandro Aguilar Celeni. Ya es hora de hacer nuestro último corte del programa y Sin Embargo Se Mueve. Vamos a regresar con esta entrevista, dándole voz, ¿no?, a esto, a los grupos indígenas de nuestro estado. Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. La democracia de las calles en frecuencia modulada. De regreso, y Sin Embargo Se Mueve, continuando con la mesa que tenemos de la entrevista sobre la situación que hay con los indígenas y los proyectos del Sonora Sí sobre los acueductos. Maestro Aguilar, ¿qué sigue en esta defensa, ¿no?, por parte de los guarijíos? ¿Qué podemos hacer? Bueno, por un lado hay un compromiso que estableció la Fundación México Sustentable y que es una obligación por lo demás a nivel internacional y nacional, que tiene que ver con una consulta al pueblo guarijío, pero debe ser una consulta formal, una consulta donde con anterioridad se explique claramente a la comunidad guarijío, mayo y yori de la región en sus respectivos idiomas, en cada caso guarijío mayo sobre todo, claro, de qué se trata este proyecto, cuáles son sus dimensiones, su impacto real, no ficticio, y cuál es la afectación directa que ellos estarían sufriendo. Y por otro lado, donde se les hagan ver cuáles son los posibles o reales beneficios, que tengan que ver también con un respeto a su forma de vida, a su cultura y a su pensamiento. Este compromiso lo hizo ante la comunidad guarijío en Mesa Colorada, el agente de México Sustentable, en diciembre del 2010. Y es muy importante que se tome en cuenta que esta consulta pues debe ser realizada a toda la etnia guarijío, puesto que toda vería cómo su forma de vida se afecta, no solamente unas pocas comunidades, sino toda la etnia. Y esta consulta, lógicamente, no puede ser realizada solamente por México Sustentable o los productores del Valle del Mayo. Debe contar con la presencia y aval del gobierno del estado, de instancias del gobierno federal, pero también de académicos, de la sociedad civil, que nos dé una transparencia en cuanto a saber que los guarijíos son bien informados de esta situación, de los pros, los contras, las propuestas de beneficio que les hacen, y que ellos puedan tomar una decisión. El hecho de que ellos digan que sí o que no determina diferentes estrategias en cómo seguiría todo esto. Ellos requieren ser informados, requieren ser asesorados, ellos requieren apoyo legal, porque hay que tomar en cuenta que es una etnia que ha sido muy olvidada, muy abandonada por el pueblo sonorense, que escasamente ha recibido apoyo del gobierno. Es precisamente hasta el sexenio pasado que algunas comunidades comienzan a recibir luz eléctrica, cuando ya estamos hablando pues del siglo XXI. Entonces hace falta esta consulta, y hace falta también, y lo hemos propuesto ante algunas instancias del gobierno estatal y federal, generar verdaderamente un programa de desarrollo de la cultura guarijío, que nos permita darles reales alternativas con respeto a su cultura y su identidad. Se ha hablado, por ejemplo, de reubicarlos, ofreciéndoles un modelo arquitectónico muy barato, muy corriente por lo demás, y un concepto de urbanización que no tiene nada que ver con su forma de vida. Uno de los principales problemas de las presas a nivel mundial es que producen lo que se llama etnocidio, la desaparición de una cultura. Es muy fácil para mucha gente decir, vamos a reubicarlos, que tengan casas nuevas, más bonitas, sin darnos cuenta de lo que significa en su modo de vida. Eso, donde estamos hablando de la región guarijío, es un nicho ecológico todavía con una excelente conservación, a pesar de la deforestación o las sequías y todo esto. Y se han discutido en algún momento proyectos de ecoturismo o eculturismo, como dicen ciertas personas, que nos daría otras alternativas, que les daría a ellos otras alternativas, sin que sea la única por lo demás, ¿no? Entonces, bueno, se requiere llevar a cabo esta consulta, y también se requiere una reflexión profunda del gobierno del estado y las comisiones estatal y nacional del agua sobre este modelo de presas, porque insistimos en eso, es una solución realmente a corto plazo. 30 o 40 años es la vida de una presa, y después vuelven a aparecer los problemas, cuando en otras partes del mundo se están buscando otros modelos de control de aguas sin tanto impacto ambiental. Bien, pues pareciera, maestro, que otra vez regresamos a la misma historia de que se hacen los proyectos desde la visión de los grandes intereses, y poco se toma en cuenta a quienes van a ser profundamente afectados. Yo ahorita me estaba acordando de los pueblos, los tres pueblos del río, que si ahorita pregunto usted dónde están esas comunidades, dónde quedó su historia, pues estoy escuchando lo mismo, ¿no? Primero se hace el proyecto y después hago como que te consulto, hago como que te tomo en cuenta, pero finalmente nada de eso, porque ahorita también el maestro Leopoldo nos decía el manifiesto, la oportunidad del manifiesto, la oportunidad de la consulta a los ciudadanos. Estamos viendo la misma película que ya conocemos. Y al respecto yo quería preguntarle al maestro Leopoldo, en esta base, en esta parte de la trasvase de una cuenca a la otra, que me empezaba usted a señalar, ¿nos podría explicar un poquito para que nos quede un poquito más claro a todos? Claro, yo quisiera que el auditorio se imaginara que estamos arriba viendo las dos cuencas, la del Yaqui y la cuenca del río Sonora, y como que tenemos cierto poder para ver lo que está ocurriendo en los tanto en los embalses como en lo que es la el agua corriendo por abajo, los mantos freáticos y las corrientes internas. Se ha discutido mucho porque en la televisión se pasan anuncios diciendo, bueno, ahí está Obregón y vean cómo está saliendo el agua completamente de la presa y hay un escurrimiento tremendo y son muchos millones de metros cúbicos, pero no se nos dice lo que, ni los investigadores, también tengo que decirlo aquí con mucha pena, pero también han ocultado datos. Y en este caso estamos hablando, por ejemplo, situándonos hacia arriba de la cuenca del río Yaqui, de tres presas fundamentales, la de la Angostura, la del Oviachi y la del Novillo. Y entonces estamos viendo que la discusión era si tenían agua para pasárnosla o no. No es esa la cuestión, no es esa la situación. ¿Por qué? Bueno, porque el conteo, la estimación de varios investigadores difiere mucho si nos situamos en el Ipsen, en la Unison, en el CIAD y aquí también en el Colegio de Sonora. Algún amigo por ahí decía, bueno, pues es que sí tienen agua, yo creo que sí, pero pues no se trata de creer, sino se trata de demostrar que en efecto hay esta agua. Quisiera dar un dato solamente. Nosotros intentamos traer a 75 millones de metros cúbicos hacia la ciudad de Hermosillo. Esto tiene que ver también con lo que ya se extrae de esta cuenca. Ustedes quizá no lo saben, pero de la presa de la Angostura hay un tubo que va directamente hacia Nacozari. Y ese de ahí se extraen unos 26 millones de metros cúbicos de agua anuales. Pero eso no va para la ciudad de Nacozari, no va para los que viven ahí. Eso va para la mina que tiene en su poder, la minera de Cananea. Bien, voy a situarme ahora en la cuenca del río Sonora. Ya saben ustedes que nace precisamente en Cananea. Bueno, pues ahí también hay un río que se llama San Pedro y de la cual la minera, es decir, el Grupo México para la mina de Cananea extrae 26 millones de metros cúbicos. Si sumamos esos 26 millones con los 14 que extrae de la presa de la Angostura, pues tenemos un total de 40 millones de metros cúbicos que se chupa anualmente el Grupo México. Es decir, lo hace clandestinamente, lo hace con acuerdos, por supuesto, con el gobierno del estado y con el gobierno federal, pero nadie le dice nada respecto a esto. Es decir, tenemos ahí también un problema porque estas aguas de la minera de Cananea, bueno, pues van a contaminar también el río Sonora después de que son utilizadas, aunque tienen una presa ahí de los Jales que tiene un problema de tratamiento, etcétera, etcétera. Y entonces estamos hablando ya de que si le vamos a extraer 75 millones más estos 40 millones, bueno, pues van a ser más de 100 millones de metros cúbicos. Yo diría que necesariamente los estudios tienen que demostrarnos que eso no le va a afectar a la cuenca del Yaqui. Si en alguna, si podríamos hacer un escenario, el más desastroso, quizá en un momento determinado, en menos de los 10 años, nos acabaríamos las dos cuencas, la que ya nos hemos acabado aquí con el río Sonora y la cuenca del río Yaqui. ¿Por qué? Bueno, porque todo marcha o parece indicar que va para allá. No es porque nos lo estemos imaginando, vamos a pensar simplemente en la batería de pozos que tenemos aquí por aquí simplemente en Hermosillo hacia el río Sonora, ya se han secado completamente. Vamos a pensar también en lo que hicimos en la costa de Hermosillo, aquellas magníficas plantaciones que teníamos y la depredación del agua que hicieron los famosos agrotitanes de Hermosillo y que eran muy alabados en la época de los 60s, todavía en los 70s y los 80s. Y cuando no le hicimos caso a los estudios de ecología que nos decían que teníamos que cuidar esa agua de alguna manera y evitar la depredación. Bueno, pues esta élite hermosillense es la que quiere precisamente traerse esa agua de allá, pero en la que no tenemos nosotros, digamos, un criterio, estudios que respalden de alguna manera lo que puede pasar realmente. Es decir, se ha estado viendo el asunto a través de la propaganda, a través de, bueno, pues si aquellos son los ricos de Obregón, estos son los más desgraciados, los que no quieren traer agua. En efecto, hay agricultores acaparadores ahí. Ahí están en el movimiento, pero también estamos hablando de 20,000 productores, es decir, de 20,000 usuarios del agua y del, por supuesto, de la tierra, en donde se involucran pequeños propietarios, ejidatarios, etcétera, etcétera. Y por supuesto también a los yaquis, que son los que están viendo toda esta cuestión. Una conclusión muy rápida. Lo que podríamos decir es que en el cuanto al estudio de cuencas estamos como reprobados. Simplemente no sabemos en este caso cuánto se está gastando la FOR en Hermosillo. Es decir, ella tiene un pozo para sí misma. ¿Cuánto se gasta la Coca-Cola para producir la Coca-Cola que nos tomamos todos los días? ¿También tienen pozos? ¿No los tienen? Tenemos que tener una cierta información, pero verídica, objetiva, sobre estas cuestiones. Y que por supuesto que no se oculten por parte de los investigadores. Yo lo que pude recabar fue en algunas tesis de la maestría del Colegio de Sonora, pero son tesis que se quedan ahí arrumbadas, es decir, no tienen ningún efecto práctico para la elaboración de políticas, ni mucho menos. Entonces, también creo que el sector académico tenemos que entrar de alguna manera con esa múltiples enfoques que podríamos tener y que pudiéramos dar también algún punto de vista respecto a esto. Gracias. Pues muy importante esa parte que hace visible, maestro, y que poco nos detenemos a reflexionar cuánta agua consumen los industriales, que realmente son las que de alguna manera merma la que finalmente viene a destino humano, ¿no? Maestro Seleni, una conclusión de esta parte tan preocupante, porque al principio el maestro Leopoldo decía, los yaquis tienen historia de organización, tienen historia de lucha, tienen manera de difundir lo que está sucediendo, pero como que allá en la zona de Guarijillo está muy limitado, ¿no? Es más, hay gente que ni siquiera ubica esta etnia, hablando del propio Sonora. Claro, sí, escuchando lo que decía Leopoldo, me vino a la mente inmediatamente el juramento de los yaquis, cuando nos dice, recuerda que nadie puede modificar el curso de los ríos. Hay una lógica de apropiación, pensamos, creemos que tenemos el derecho de propiedad de toda el agua del mundo y no nos damos cuenta de la afectación, no queremos darnos cuenta de la afectación que estamos haciendo al ecosistema. Las aguas deben llegar al mar para que todo el ciclo de naturaleza se cumpla. ¿Queremos mucha agua ahorita o queremos agua siempre? Es parte de las preguntas. Por en cuanto a este último comentario, los Guarijío supieron defenderse a la llegada de los españoles. En el proceso murieron algunos jesuitas, los Guarijíos fueron fuertemente reprimidos. En los años 70 del siglo XX, los Guarijíos emprendieron una fuerte lucha por la obtención de los ejidos, fueron golpeados, encarcelados por la gente de dinero, de Álamos, de la región de Navojoa, etcétera, pero aún así obtuvieron las tierras. El desarrollo que ellos esperaban obtener fue obstruido por la invasión del fenómeno del narcotráfico, y hoy en día entre los propios guarijíos está latente y despertando este sentido de lucha, de defensa, de conservación de su cultura. Lo que se requiere es informarnos, conocer el problema, Insisto, está pendiente esta consulta, que es algo que debe ser asumido por el gobierno del estado como un compromiso de claridad, de transparencia. Hay un temor de que este tipo de cuestiones se politicen, y claro que se van a politizar si la información no es clara, si no es transparente, si hay ambigüedad o discursos mañosos. Y no se trata de que nos peleemos los sonorenses unos contra otros, se trata de que busquemos cómo construir realmente un futuro y cómo asegurarnos que la dotación de agua permita este desarrollo. Los Guarijío, como grupo indígena mexicano sonorense, no están en contra del desarrollo. Ellos tienen un modelo de desarrollo por cientos de años que ha mantenido la naturaleza. Lo que requerimos es quitarnos un poco esta soberbia de que nosotros decidimos por todos, de que nosotros tenemos todo el conocimiento, y realmente hacer los estudios. Faltan los estudios de impacto arqueológico, no conocemos los estudios de impacto ambiental. Hemos visto estudios antropológicos hechos en 2 semanas para tomar decisiones de fondo sobre culturas milenarias. Entonces, como que hace falta más seriedad, pero sobre todo, y eso es lo que agradecemos a Radio Bemba y a mucha otra gente, que poco a poco se está generando esta conciencia de enterarnos, de informarnos. Hace unos meses yo platicaba aquí con José Luis Jara y le pedía a los radioescuchas de Radio Bemba que tienen internet, bueno, que le piquen por ahí a la palabra Guarijío, Macuragüe, Presa, y que se informen, porque, insisto, hay una campaña mediática en el sur de Sonora, donde parece que todo está en favor del desarrollo, un desarrollo que no es real, y donde parece que son los indígenas los que se niegan al desarrollo, cuando ellos exigen un modelo de desarrollo realmente alternativo y sustentable como el que ellos han tenido. Bien, pues creo que todo nos lleva a la idea de que mientras el agua no sea visto como un derecho humano, sino como una mercancía, una y otra vez vamos a tener estas limitaciones en cualquier parte de México. Maestro Leopoldo, maestro Alejandro, les agradecemos mucho la reflexión a la que nos obligan. Sí. ¿Quería agregar algo más, maestro? Sí, claro, también vamos a complejizar un poquito más la vista de las dos cuencas, es decir, ya vimos la del río Sonora, la del río Yaqui. Pero además quisiera que con la imaginación subiéramos un poco a la sierra del Tarahumara. Es decir, la Sonora y también Sinaloa no solamente se proveen de agua con lo que hay en estas dos cuencas o con las lluvias que caen en Sonora, sino también con los escurrimientos de la sierra Tarahumara. Y ya hay una iniciativa por parte de la legislatura de Chihuahua, precisamente donde están estos terrenos donde viene el escurrimiento, para ya se haga una presa ahí e impedir los escurrimientos hasta Sonora y hasta Sinaloa. Aquí el gobierno federal va a tener que hacer algún tipo de acuerdo. Como vemos, cuando pensamos en forma inmediatista, cuando decimos, pues es Obregón, cuando pensamos que, pues es solamente el río San Pedro, ahí en Cananea, no, es que el sistema pluvial, el sistema de agua, está conectado a otros grandes sistemas, y entonces este es el asunto en el que nos estamos moviendo. Se me parece realmente estúpido el hecho de que con un tubo pensemos que se va a resolver el asunto del agua en Hermosillo, pero en fin, habría que tratar mucho sobre esto. Bien, maestro, fíjese que se nos quedan preguntas muy interesantes de la gente que nos estuvo llamando. Desafortunadamente, bueno, pues nuestro programa es de 2 horas, yo creo que este es un tema que no vamos a poder concluir hoy, sino retomarlo en algún momento. La información es una obligación, conocerla, difundir estas situaciones tan graves, y bueno, pues yo creo que no los vamos a despedir, sino que vamos a hacer una pausa en este tema para tener nuevamente un abordaje y dar respuesta a nuestros amigos radioescuchas que nos estuvieron llamando. Por lo pronto les agradecemos la visita de este día, los invitamos nuevamente, y queremos nada más avisarle a nuestro auditorio que en este momento ya se suscribió el acuerdo del Morena y Musoc allá en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, con un evento muy nutrido. AMLO, ya como Andrés Manuel López Obrador, ya en el contexto de aval por estas 150 organizaciones que integran el MUSOC, Así es que pues los invitamos a que por internet sigan el evento. Saludos a Gabriel Campa, que nos llamó, todos los domingos nos escucha, y no nos podemos ir sin hacer este servicio social. Nos piden que se necesita sangre tipo A positivo para Roderico Soto Félix. Él está hospitalizado en el General del Estado, ¿no? Bueno, llamar por favor al 259-0900, extensión 148. Favor de apoyar, es una urgencia. Sangre tipo A positivo, llamen al 259-0900, extensión 148. La gente que escucha Radio Bemba es solidaria, seguramente vamos a tener respuesta, ¿no, Diana? Así es, Rosy, pues ya no nos queda más que agradecer a las personas que estuvieron apoyando este programa para que saliera pues al aire. Gracias también a ERA en los controles, a Lisset también, que estuvo apoyándonos con ese enlace hasta la Plaza de las Tres Culturas. De mi parte, apoyando este programa para que saliera pues al aire. Gracias también a ERA en los controles, a Lisset también, que estuvo apoyándonos con ese enlace hasta la Plaza de las Tres Culturas. De mi parte, pues, los saludo y nos escuchamos el próximo domingo. No te quiebres, país, aquí está mi canción, que un águila y una serpiente defiende la nación. Esto fue Y Sin Embargo Se Mueve, una voz del Movimiento Nacional por la Defensa Popular. XHCD FM Radio Bemba, transmitiendo por el 95.5 MHz con 4000 watts 24 horas al día. Miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Señal independiente que se origina en Tamaulipas 123 en la gloriosa 5 de Mayo. Teléfono 215-9005. Transmitiendo por internet en el www.radiobembafm.org. Un ejercicio ciudadano de comunicadores del desierto AC.